Capítulo 19 del Evangelio según el apóstol Juan. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com. Capítulo 19. Así que, entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron de espinas una corona y pusiéronla sobre su cabeza. Y le vistieron de una ropa de grana. Y decían, «¡Salve, rey de los judíos!» Y dábanle de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez fuera, y díjoles, «He aquí, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún crimen hallo en él». Y salió Jesús fuera, llevando la corona de espinas y la ropa de grana, y díceles Pilato, «He aquí el hombre». Y como le vieron los príncipes de los sacerdotes y los servidores, dieron voces diciendo, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Díceles Pilato, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo en él crimen. Respondiéronle los judíos, nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo hijo de Dios. Y como Pilato oyó esta palabra, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio. Y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces dícele Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Mas los judíos daban voces, diciendo, «Si a este sueltas, no eres amigo de César. Cualquiera que se hace rey, a César contradice». Entonces Pilato, oyendo este dicho, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar que se dice Lithostrotos, y en hebreo, Gabaza. Y era la víspera de la Pascua, y como la hora de sexta. Entonces dijo a los judíos, «He aquí vuestro rey». Mas ellos dieron voces, ¡quita, quita, crucifícale! Díceles Pilato, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los pontífices, no tenemos rey, sino a César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron a Jesús y le llevaron. Y llevando su cruz, salió al lugar que se dice de la calavera, y en hebreo, Gólgota, donde le crucificaron. Y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso encima de la cruz, y el escrito era, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde estaba crucificado Jesús era cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y decían a Pilato los pontífices de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, rey soy de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Y como los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, para cada soldado una parte, y la túnica, mas la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba. Y dijeron entre ellos, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, de quién será. Para que se cumpliese la escritura que dice, partieron para sí mis vestidos, y sobre mi vestidura echaron suertes. Y los soldados hicieron esto. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió consigo. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Y estaba allí un vaso lleno de vinagre. Entonces ellos hinchieron una esponja de vinagre, y rodeada a un hisopo, se la llegaron a la boca. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu.